Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Existe un cuento de un muchacho que vivía en un bosque. Un día creyó escuchar la voz de otro chico, allá a lo lejos. Gritó, "Hola, hola", y la voz le respondió, "Hola, hola". El niño no sabía que se trataba del eco de su propia voz. Y entonces comenzó a gritar insultos que eran contestados inmediatamente. Después de un rato, entró a su casa y le contó a la madre que había un muchacho muy malo en el bosque. La madre, que comprendió el caso, le dijo que le hablara bondadosamente al muchacho para ver si le respondía del mismo modo. El chico salió de nuevo, hizo la experiencia y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma manera. Este es un cuento muy demostrativo. Algunos podemos pensar que tenemos gente que nos rodea, que son injustos. Es probable que haya algunos, pero también es cierto que la dificultad puede encontrarse dentro nuestro. Por eso conviene observarnos. Cuando sientas que alguien te hace algo y reaccionás emocionalmente, tu reacción indica que se trata de una proyección, algo que te haces a vos mismo. Te estás reconociendo en alguien, en una situación determinada. Tu reacción automática reproduce un patrón aprendido que aplicás involuntariamente. El siguiente paso es reconocerlo en vos. Sentate y describí con todos los detalles la actitud que te causa una reacción emocional. Describí qué hace esa persona cuando lo hace, cómo se comporta con vos y, sobre todo, cómo te hace sentir esa actitud. Si tu reacción es negativa, significa que una parte tuya hace algo que no te gusta y otra reacciona en contra. Y por lo tanto, tenés un conflicto interno por reconocer y solucionar. Si tu reacción es positiva, significa que tu reflejo muestra una parte que te gusta de vos mismo, de la que no sos consciente. Tenés una virtud interna sin reconocer, algo positivo y que apreciás de vos mismo. No se puede transformar nada que previamente uno no reconoce. Tanto si la proyección es positiva como negativa, has de aceptar esa parte tuya. Lo que ves en el exterior no es más que una representación de las ideas y actitudes que albergás sobre vos mismo y el mundo. Si es positiva, podrás buscar esa virtud que admirás en alguien, descubrirla en vos para ejercitarla conscientemente. Si es negativa, podrás descubrir que eso que no te gusta en los demás, tampoco te gusta en vos, y aprender a cultivar la cualidad contraria y transformarte. Todo lo que haces a los demás, en realidad, no es más que un reflejo de lo que te haces a vos mismo. Por ejemplo, si te molesta que te critiquen, es muy posible que no solo critiques a los demás, sino también a vos mismo. Y a veces de forma desmedida o injusta. Identificás los momentos que haces eso con vos. El cambio real está en modificar esa actitud. Si vos no estás en esa dinámica, no habrá de qué preocuparse. No te afectará que te critiquen o no. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.